Gloria Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum glorificae juventutem meam. Judicame Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fomen inique et doloso ero me, quia tu esse Deus fruto domia, quare me repulisse et quare tris sincero, duna flitit me inimicus, emiten lucem tuan et veritatem tuan, ixam et duxerum, et duxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutim meam. Confitevor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tis es, anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, con adu confitevor ili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutim meam. Aiuturum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioanne Baptiste, Santis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratis, qui peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioanne Baptista, Santos Apostoles Petro et Paulo, Omnes Santos et Vos Frates, ore pro mea Dominum Deum Nostrum. Misereator Tui Omnipotens Deus, et mihis peccatis Tuis, perducat Tea vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioanne Baptiste, Santis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Vobis Tibi Pater, qui peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioanne Baptista, Santos Apostoles Petro et Paulo, Omnes Santos et Pater, orde pro mea Dominum Deum Nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et missis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutionem de remissionem peccatorum nostrum antiqua nobis omnipotens et misericors in Dominus. Amen. Deus tu conversus purifica nos et ples tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam et salutarentum da nobis. Domine, exaudent orationem meam et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offra nobis quesmus, in Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus, ti Domine, per meritam sanctorum tuorum, cum reliquia sunt et omnium sanctorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Redime me, Domine, et miserere mei, pesene meus esteti et in via recta, in ecclesias benedicam Dominum. Judica me, Domine, quonam ego in innocentia mea ingressus sunt, et in Domino esperans

Os dije que moriríais en vuestro pecado, porque si no creyereis, moriréis en vuestros pecados. Ellos decían, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, especialmente lo que os estoy diciendo. Mucho tengo que hablar y juzgar de vosotros, pues el que me ha enviado es veraz, y yo hablo al mundo lo que le oigo a él. No comprendieron que les hablaba del Padre. Dijo pues Jesús, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, y no hago nada de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado. Hablando él esas cosas, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que no hago nada de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Es en la cruz, es en la muerte, en la cruz, donde se revela la divinidad de Jesús. Cuando levantéis en alto, entonces conoceréis, el hombre conoce que ese hombre que está clavado en la cruz es Jesús. Para bien o para mal, la muerte de Jesús en la cruz es conocimiento para todo hombre y conocimiento de la divinidad de Jesús. Este es el misterio de la cruz, el misterio de la redención. Porque Cristo, haciendo la voluntad de su Padre, que era morir como un maldito en la cruz, atrae a todo el mundo, a todo hombre, hacia sí. Si yo fuere levantado de la tierra, atraeré todos a mí. Los atraeré para un juicio o para una misericordia, porque ningún hombre es indiferente ante la cruz de Cristo. Ningún hombre está en ignorancia ante la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo se revela a todo hombre lo que es Dios, el amor de Dios y la justicia de Dios, justicia que es también misericordia. Por eso, si el hombre quiere entender a Dios, conocer lo que es Dios, si el hombre quiere creer en Dios, tiene que desprenderse de toda su humanidad, imitando a Jesús que se desprendió por amor a su Padre de su humanidad. Esto es lo que más cuesta en la vida espiritual, que es una vida según el espíritu, no es una vida según lo humano, según mi humanidad. Hay que poner la humanidad, lo humano, mis pensamientos, mis creeres, mis afectos, mis obras, mi vida humana al servicio de la voluntad de Dios, para hacer la obra que Dios quiere que se haga. Y esto es el quid de la vida espiritual, este desprendimiento, esta crucifixión, esta renuncia a todo lo humano, aun lo bueno y perfecto que el hombre ve en su humanidad. Porque hay que ir hacia la voluntad del Padre. Y esa voluntad es despojarse de todo lo humano. Cuesta entender esto. Este despojo de mis ideas, despojo de mis afectos, de mis sentimientos, de mis creeres, de mis libertades, de mis opiniones, es quedarse en la nada. Y ahí en la nada está el todo de Dios, en la nada de la criatura, el todo de Dios. Que es lo que decía San Juan de la Cruz, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Este es el camino de la cruz, en donde se tiene el conocimiento de todo lo que es Dios. Se conoce su voluntad divina, se conoce sus obras y sus misterios divinos. Para hacer la voluntad de Dios, nunca hagas tu voluntad humana. Nunca pongas tu voluntad humana, tus quereres humanos ante Dios. Porque para hacer la voluntad de Dios tienes que ir por donde no quieres, por donde no gustas, por donde no sabes, por donde no posees, por donde no eres. Esta es la vida espiritual dura para el hombre de hoy que está metido en su mundo, en su humanidad, en sus pensamientos, en sus obras magníficas, en su ciencia, en su técnica. Vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Si eres de Cristo, si amas a Cristo, si estás unido a Cristo, si comulgas la Eucaristía, entonces no eres de este mundo. Luego no tienes que pensar como piensan los hombres y no tienes que vivir como viven los hombres en este mundo, porque no eres de este mundo. Este mundo pertenece al demonio y tú perteneces a Cristo Jesús. Eres de arriba. Eres del mundo espiritual, eres del mundo divino y celestial. Ya que vivir en este mundo, en medio de este infierno, una vida espiritual, una vida divina, una vida celestial. Y como no crucifiques tu humanidad, como no pongas tu mente en el suelo y no pisotees tus grandísimas inteligencias, entonces eres de este mundo. Entonces no eres de Cristo y no estás unido a Cristo. Porque para estar unido a Cristo tienes que tener la misma mente de Cristo. Pensar como piensa Cristo. No tienes que tener en tu inteligencia tus ideas humanas. Tus ideas humanas, si no sirven para hacer la voluntad de Dios, no sirven para nada en tu vida, sino solamente para complicarte cada día más tu vida. Tu mente tiene que atender la palabra de Dios, tiene que obedecer la palabra de Dios, tiene que asentir, seguir la palabra de Dios. Si tu mente obedece tus palabras humanas o las palabras de los hombres, si obedece a las palabras de los hombres, al lenguaje de los hombres, entonces tu mente es tu mente humana, pero no es la mente de Cristo. En la mente de Cristo está el pensamiento de su Padre, las ideas de su Padre. Por eso al hombre le cuesta despojarse de su mentalidad, de su forma de pensar la vida, porque se va haciendo su vida según va discurriendo en su inteligencia. Y la inteligencia es la vela de la voluntad de Dios. Es Dios quien sopla, es Dios quien mueve. Y el hombre tiene que ir detrás de Dios con la vela de su inteligencia, que recibe el soplo de Dios, que recibe el conocimiento divino. Y entonces el hombre marcha porque obedece ese soplo, porque se llena de ese conocimiento de Dios. Si tu razón pone un obstáculo al soplo de Dios, a lo que Dios te revela en tu corazón, entonces no te mueves en la vida según la voluntad de Dios. No te mueves para hacer la obra que Dios quiere en tu vida, sino que te mueves en la vida según tu inteligencia humana y siempre, siempre, siempre vas a errar, aunque concibas en tu inteligencia humana grandes pensamientos y pensamientos perfectos y justos y muy rectos según tu inteligencia humana, según tu justicia humana, según tu orden humano, según tu regla racional. Lo que más condena a un alma es su inteligencia, porque no la pone al servicio de la inteligencia divina, de la voluntad divina. Por eso el Señor les decía a los fariseos: yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado, porque no sois dignos de oír mis palabras, ni de aprender quién soy yo, porque no os da la gana obedecer a mi palabra. Estáis tan metidos en vuestros pensamientos humanos, ¿Estáis todo el día dando vueltas a vuestros conocimientos humanos, que no sabéis atender ni en vuestras oraciones a Dios que os habla en su presencia? Ya no sabéis orar, sino que eso inventáis vuestra oración, vuestros discursos ante Dios, y entonces os quedáis en vuestro pecado de gran soberbia, en la cual os creéis muy justos, muy santos, unas buenísimas personas que hacen mucho bien en su vida, pero sois nada ante Dios. Sois pecado ante Dios porque no hacéis la voluntad de Dios. A donde yo voy no podéis venir vosotros, porque yo voy hacia la cruz, yo voy hacia la muerte, yo voy hacia el hombre que es tenido por los hombres como maldito, sin gloria, sin fama. Y vosotros buscáis la gloria de este mundo, la fama de los hombres, que os aplaudan, que los hombres os sigan, porque tenéis grandes inteligencias humanas, porque sois inteligentes y tenéis poder ante los hombres. Y yo voy por un camino que vosotros no podéis venir. Por vuestra soberbia, por vuestro orgullo, por vuestra lujuria de la vida. Y los fariseos, oyendo esto, no acaban de comprender, porque Dios les habla, Jesús les habla de manera espiritual, no les habla a su intelecto, porque si les hablase a su intelecto, entonces habría una discusión tremenda con ellos, ya que ellos no entienden sino solamente aquello que quieren entender. No entienden la inteligencia de la verdad. Así que el Señor les habla espiritualmente, diciendo cosas que no captan sus inteligencias, pero que sí capta el Espíritu. Y el Señor les dice: os dije que moriríais en vuestro pecado, porque si no creyereis, moriréis en vuestros pecados. Si permanecéis en vuestras inteligencias, aferrados a vuestras filosofías y a vuestras teologías, a vuestra manera de planear vuestra vida humana, si hacéis vuestro proyecto humano según vuestras reglas humanas en vuestra vida humana, creyendo que eso que hacéis es voluntad de Dios, entonces vais a morir en vuestros pecados, porque no creéis en la palabra de Dios, no obedecéis a Dios cuando habla en vuestro corazón, porque vuestra mente pone un muro entre Dios y vuestra vida humana y vuestras obras humanas. Vuestra mente no es una vela de la voluntad de Dios que recibe el soplo divino y que hace que el hombre se mueva según ese soplo divino. Vuestra mente es un muro que impide el soplo divino y entonces os quedáis en vuestra maravillosa vida humana, acomodados a lo que tenéis, a lo que sois, a vuestros gustos, a vuestros pareceres, a vuestras obras. Y entonces solamente sois hombres, pero no hijos de Dios. No sois servidores de Cristo. No sois discípulos de Cristo porque no os dejáis enseñar por Cristo. No queréis aceptar la doctrina de Cristo. ¿Cuántos hay así como los fariseos en este mundo lleno de demonios, lleno de hombres malvados, hombres que les importa muy poco la verdad absoluta y que están haciendo de este mundo una abominación desoladora? ¿Cuántas personas sin vida espiritual, sin entender los caminos de Dios, sin hacer la voluntad de Dios, y eso que hacen muchas obras buenas, y eso que son grandes personas inteligentes, con gran inteligencia para muchas cosas, pero sin embargo, en lo espiritual son seres sin Dios, sin fruto divino? Son seres que no luchan por algo espiritual, sino que solamente luchan por sus cosas humanas. Y viven solamente para los problemas humanos, y todo el día están buscando las noticias humanas, y están llenos de noticias y de problemas, y quieren resolver los muchos problemas del hombre con sus grandes inteligencias, con sus grandes proyectos humanos, a través de sus caminos humanos. Y este mundo solamente se resuelve en la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es el aviso. Porque el hombre no va a comprender lo que es Dios si no se pone ante la cruz de Cristo, ante el sufrimiento, ante la maldición, ante la muerte. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces conoceréis. Cuando deis muerte a la iglesia de Cristo y empecéis a perseguir a los que quieren la verdad y aman la verdad y viven según la verdad absoluta, entonces vais a conocer todos quién es Dios. En el pecado del hombre contra Dios, ahí el hombre conoce a Dios. La cruz de Cristo es la voluntad del Padre, pero también es el pecado del hombre. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, cuando les deis muerte, cuando lo crucifiquéis, entonces vais a conocer en vuestro pecado a Dios, que yo soy. Y así con Cristo, así con su cuerpo místico, con su iglesia. Cuando el hombre levante su nueva iglesia, destrozando la iglesia de Cristo, entonces viene el aviso y ahí todo el mundo conoce lo que es Dios y tiene que elegir un camino u otro, o con Dios o contra Dios. Ese es el misterio de la redención, la obra de la redención. En la cruz, el conocimiento de Dios para todo hombre. Este mundo con sus problemas tiene solución, pero solamente por los caminos de Dios. Y los caminos de Dios no son los caminos de los hombres, por más que piensen los hombres sus caminos y quieran poner soluciones a sus problemas, nunca van a encontrar, nunca van a resolver su vida, nunca. siempre van a encontrar una complicación. Hay que vivir la vida según la mente de Dios, obrando aquello que Dios quiere, aunque el hombre no entienda para qué sirve esa obra. Pero ahí está toda la salvación del hombre y ahí está su propia santificación. Yo hago siempre lo que es de su agrado. Nunca hago mi voluntad humana. Nunca hago lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, como yo lo entiendo o como yo no lo entiendo. Yo hago siempre lo que es de su agrado. Si no te despojas de tus creeres, de tus voluntades humanas, entonces nunca vas a hacer lo que le agrada a Dios. Nunca. Dominus obiscum, es con espíritu tuo, oremos. Benedicam Domino, qui tributo mi intellectum, providevan Dominum in conspectu meo semper, conan adestri es mi, ne commover. Succipes ante Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro nivus circumstantibus, sed et pro nivus fidelibus Christianis, bibes atque defuntis, ut imitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, cum manes substantia et dignitatis mirabiliter contendisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et bene mysterium, eius dignitatis esse consortes, quae humanitatis nostre fierit ignatus est partices Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivit et de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offeremus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius munte in saluti, cum odore spedere accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, supplicamus a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et inerren universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam mea. In corum manibus iniquitatis sunt, extra erunt repleta es moneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus est in directu in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas, a coplazione in quantibi offerimus, memoriam passionis, resurrectionis, et ascensionis in Jesu Christi, in Domini nostri, et in orem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et istorum Tetonium Santorum, utilis proficiat honorem, noves autena salutem, et idi pro nobis intercedere et ignetur in celis, quod memoriam amius interris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium inacceptabile fia apud Deum Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, et laudem de gloria in nomine sui, ad utilitatem coque nostra, totuisque ecclesiae sue sante. Amen. Ec hostia, Domine, placationis et laudis, tua nos protectione dignus efficiat. Per Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui tecum vivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo sur sum corda habemus ad Dominum. Gratias agamus sum Domino Deo nostro, dignus justum es. Per dignus justum es econe salutare nos tibi sempre, tu vici gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui corporalis junio vitia comprimis, mentem elevas, virtute largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perque majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremum potestates, celi celiorumque virtutes, ac beata Serafim, socia exultatione concelebrat, concibus et nostras voces, ut admite iubias de percamor, supplice confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenissunt cieli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Deigitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostro, supplices rogamus ac petimus, ut acceta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis quo tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redire istotor veterrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et antecesse nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et uno circunstantium, coron tibi feris cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, velce tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et in comunitatis sue, tibi qui redom vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes memoriam venerantes in primis gloriosas semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed est patron apostolorum martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Zeta, Dei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectiones, tuum uniamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Acquisitur oblazione nel sepitutis nostre, sed ad cunte familie tue quesumus in Domine, o placatus accipias, diesque nostus in tua pace disponas, asque a feterna da nazione nos sedipi, et nel torrum tuorum, jubias greco numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, oratam, orationabile, acceptabilenque facile digneris, unovis corpus de sanguinis fia indilectissimi fili tui, Domini nostri Jesu Christi, qui prete quam pater etur, accepi panem in santas, ac benalves manus suas, elevatis oculis in cielo at Deum Patrem suo omnipotente. Divi gratias agens benedixit, fredit, reditque discipulis suis in dicens, accipite et manducate socones. Hoc est enim corpus meum. Similimodo posquam cenatum est, accipiensitum precarum calicem, in santas sacramentales manus suas, identibi gratias agens benedixit, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes, vicesse in calis sanguinis mei, novae eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur, en remissionem peccatorum. Ecco tucusque feceritis, mea commemorationem facetis. Unde te memores in Domino servitues et ples tua sancta iusti Christi fili tui in Domini nostri, tam via te passionis, nec noet ad inferis resurrectionis, sed ad in cielo sol iose ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis agdatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae eternae et calicem salutis perpetue. Supaque propitio accede novultor respicere degneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es mundera puri tu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi ut le sumus sacerdos tus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices te rogamus omnipotens Deus, iube que per ferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris praetipassione sacrosanto fili tui, corpus et sanguines unserrimus, omne benedictione celesti et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum quaetuarum, qui nos peceserunt cum signo fidei, et dormion in somno pacis. Isis in Domine, et omnibus in Christo quocentibus locum refrigeri, luces et pacis ut indulgias deprecamur, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, demudite de miserationem tuorum esperantibus, partem aliquam, exultate utrae digneris, quam tuis sanctis apostoles et martyribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intracorro nos consortio, non estimator meriti, sed venie quaesumus in latitud adsimite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per isum et cum isso et in isso est Deo Pater omnipotente in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precit salutaribus moniti et divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis ite vita nostra, sicut et nos dimittimus in debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, se libera nos a malum. Libra nos, quaesumus in domine faunimus malis, praeteritis, praesentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgine Dei Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacem in Deibus nostris et opus misericordiae tua iuti, et a peccato simis semper libere, et ad omni perturbatione securi. Pereunt Dominum nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui tecum vivit et regnat et Spiritus Sancti Deo per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine si semper vobiscum, et cum spiritu tuo. E comixio e consacratio corpus e sanguinis in Domine nostri Jesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem delinco vobis, pacem meanto vobis, le respicias peccata mias et fidel ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quod la digneris, qui vis regnas in Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus e sangue tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, e facami tuis sempre redemandatis, et a te nunca separari permitas, qui con Deo Patri e Spiritu Sancti vivis e regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per ceso corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi provenget in judicio et condenazione, se pro tua petati prosit mi, adutamento mentis et corporis et amedam percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri et a te Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nomenem Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te sutetum meum se tantum divervo, esse navitor anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, cui sua anima mia in vita eterna. Amen. Qui retuban Domino pro omnibus qui retivut mi, talicem salutare accipiant et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et ad finimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri, Gesù Cristo, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Quatore sumus in Domine puramente capiamus, et demone temporale fia nobis, remedium sempiternum. Corpus tuum Domine consumsit, sanguinis quum potavit, ad ravicerivus meis et pressa tot in me, non remanacerum macula, quam pure santa revicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Dominus noster, quam admirabili es in nomen tuum in universa terra. Oremus, ec nos communio Domine purget a crimine, a celestis remedie facian esse consortes. Per Dominum nostro Gesu Christo, filium tuum, qui tecum vivit et regnat de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humiliati capita vestra Deo, adesto supplicationibus nostris, omnipotens Deus, ut quibus fiducian esperante pietatis indulges, consuete misericordiae tribu benignos effectum. Per Dominum nostro Gesu Christo, filium tuum, qui tecum vivit et regnat de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicamus Domino, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, os sequium sepultis me, et presta, o sacrificium quod oculis tui majestatis indigno obtuli, divis et acceptabile mique et omnibus procibus ido obtuli, sit in miserantur propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo,